martes. Radio Línea 4. Como ya sabes, vamos a estar contigo en la próxima hora. Sonando ahora una de las bandas pilares de Yes to Yes, Spiro Gyra. Poco a poco, mientras pasan las ediciones, vamos haciendo nuestro pequeño alineación titular de bandas y artistas. Te comentaba Spiro Gyra con su trabajo Heart of the Night del año 96, este Westwood Moon, de trabajo de la banda norteamericana con Jay Beckstein al saxo y a la producción y Scott Ambush al bajo. Trabajo de la banda esta. Últimamente he estado ojeando un poco discografía y este Heart of the Night es uno de los, personalmente, de los que más me han gustado. No sé, pero es muy, tienen una discografía muy muy extensa. viajando un poco al año 2003 ahora, uno de nuestros teclistas favoritos, multiinstrumentista, Brian Culberson. Come on up, año 2003. Este Fly High de Brian Culberson, de su trabajo, como decíamos, del año 2003. Se nos ha quedado cortito el tema, demasiado. Con Alex Hall en el bajo, Lenny Castro a la percusión y bueno, y Culberson al resto, tanto teclados, trombón, a las voces, no sé bien quién está. No sé si creo era Rashan o alguno del estilo, pero ahora mismo no consigo encontrarlo. Bueno, como te decía, esto era Fly High del año 2003, Brian Culberson. Ahora está aquí con nosotros la banda de la cual nunca consigo encontrar información. Son Elborn. Han estado más de una edición de Ya Estudiados aquí con nosotros. También extensísima discografía. muy muy recomendable. Su último trabajo del año 2011, en el cual hacen un recopilatorio de todas sus canciones, sus mejores, su puesto que digamos. Este Back in the Day trabajo incluye este I See del año 2011 con Gregory Borino a la producción y al saxo también. Y bueno, y está lo malo, se nos ha colado esto, lo malo de estas bandas es que van cambiando de miembros muy de una manera muy rápida y cuesta un poco llevar el control de quién está en cada época. Bueno, y este ya sí que es un poco más nuevo y un sonido más típico de Jazz to Jazz. Guitarrista Jay Soto con su trabajo del año 2009. Con Mike Brennan, Darren Ram y el mismo Soto a la producción, con Mel Brown al bajo también y Tony Morra a la batería. Esto, como te decía, es del año 2009, del álbum Mesmerize, de Jay Soto, con quien participa Freddy Fox también. Y este Fascination de Mesmerize, qué complicado, del año 2009, un poco sonido un poco peculiar de joven guitarrista. Creo que tiene 4 o 5 álbumes, no, 3, perdón, 3 en el mercado. Y bueno, y ahora nos vamos con un clásico, versión. Recuerda que estás en Radio Línea 4, somos Just to Jazz. Tema que puso de moda y que fue un boom por allá el año 73 de Sly and the Family Stone, y que aquí Way Mantis Dale y Kirk Wallum versionan. Trabajo del bajista que por desgracia nos dejó ahora un par de años, si no me equivoco. Way Up se titula, se tenía por título este trabajo. Participan Jeff Lorber, Darren Ram y el propio Tisdale a la producción. como te decía, era If You Want Me To Stay, la versión de Way Man Is Dead del año 2006 de su trabajo Way Up. Pues como ya sabéis, los que nos escucháis habitualmente, ya empiezan a planear sobre nosotros los problemas con el material. Ya están aquí, como dirían en las pelis. Bueno, a ver si se queda un poquito de rato y se van. De Carucas. También un icono de esto del smooth jazz y jazz fusión, o como quieras llamarlo. Este álbum estuvo en el top 6 en el año que salió, en el 2009, en el top 6 de listas de jazz contemporáneo. Álbum que personalmente no es que me haya gustado mucho, pero bueno, se deja escuchar. We'll be right back. acompañado por Ross Freeman a la guitarra, Paul Brown, Rick Brown a la trompeta, Eric Bales a lo bajo y Jesse J, que al saxo. Jesse J, que estuvo en el pasado festival de Smuchas de Mallorca también. Y bueno, y este Wild Wood del año 2009 del álbum de Greg Carucasi, GK. Bueno, y esto ahora que llega es nuevo, o sea, en el programa, pero no en el mercado, vaya. Norman Brown. El mejor CD, creo, de toda su discografía. Pues en este trabajo de Brown del año 94, como te contaba, están Steve McQueen, ahora sí, con Norman Brown a la producción. Y bueno, y un largo etcétera. Con Tommy Dumas al bajo. los Isley Brothers también, si no me equivoco. Hablo un poco de memoria ahora. Sí, bueno, he visto el, o sea, la cantidad que trabaja con él en este álbum y es simplemente impresionante. Este tema se titula Trashman, del año 94, del álbum After the Storm de Norman Brown. También es un artista bastante interesante, como dijimos, de Benson y, bueno, y guitarristas del estilo. Lo que el problema es que, como tienen una discografía tan extensa, es costoso sacar toda la esencia del artista en cuanto a su discografía. Bob James junto con David Sambo, grupo o pareja, digamos, habitual en contratrabajos. Quizás esto es lo más cercano al jazz clásico que hayamos puesto en Jazz to Jazz. Creo que un poco de back to the roots, como dicen en inglés, un poco mirar un poco los orígenes nunca viene mal. Thank you. con Steve Gadd a la batería y, como no, Sanborn al saxo y James al piano. Este es del año 2013. Se titula Quartet Human, el álbum, y este Montezuma. También con una producción conjunta entre James y Sanborn, y bueno, que si no voy errado, también estuvo en el top 5 de álbumes de jazz. Y la canción Deep in the Woods de este mismo álbum estuvo en el puesto número 1 de canciones de smooth jazz. Pues Again and Again. Bueno, ya está. Ahora sí. Hemos tenido una temporadita que los problemas huían de nosotros y parece que hoy han venido para quedarse. A ver si ahora parece que sí. Marienthal y Jimmy Haslip, Jeff Lorber, en este caso llamándose Jeff Lorber Fusion. Curioso nombre del álbum. Se llama Hacienda. Con lo poco que nos gusta esa palabra a nosotros, y mira por dónde. (Risa) este Solar Wind, como te decía, de Jeff Lorber Fusion, del álbum Hacienda, del año 2013, en el cual escuchábamos a Paul Jackson Jr. a la guitarra y Eric Marienthal al saxo. Y con, a ver, lo tenía aquí a Vini con la ayuda a la batería, como te decía. Hoy estamos teniendo un programa bastante accidentado, o sea que vamos a seguir como buenamente paramos. Los hemos tenido antes con Back in the Day, y ahora los volvemos a tener con Winds of Change. Airborne, se hacen llamar así a los Music Peacemakers. Como ya sabes, han patrocinado o han hecho proyectos humanitarios y educativos a través de la música y han recibido varios premios por esos actos. Este se titula Rising Higher. siempre encabezado por Gregory Borino al saxo y con Thomas Borino también a los teclados, de Asier Dele, jolín, qué complicado, Asier Delerme, ahora sí, a la percusión, Dean Koch a la batería. Como te contaba, era Rising Higher, año 2008, Wind of Change. Y nosotros, Jazz to Jazz. Sonido característico e inconfundible. Bonnie James. Oscar de Brasier. Oscar Brasier a la trompeta. Paul Jackson Jr. a la guitarra. Robert Bailey al bajo. Y como no, Lenny Castro, que está metiendo los fregados a la percusión. Te digo, Bonnie James, como ves, rodeándose siempre de grandes artistas. Esto es, se titulaba It's a Beautiful Thing, del año 92. Se ha llovido ya un poco desde entonces. Del álbum Trust se llama, de eso, de Money James. Como ya sabrás, oye, te habrás dado cuenta, siempre tira mucho al sonido delicado y si más no, bueno, eso, delicado y está un punto sensual y todo, pero bueno, sabes, es una característica de James y que creo que hay que recalcar. Hace tiempo que no lo traíamos al programa. Rememorar el clásico del grupo War. Con Jonathan Butler. Ahora sí. A la guitarra. Y Craig Derry a las voces, bueno, a los coros, y Victor Bailey al bajo. Sí. Este The World is a Ghetto Es el trabajo del año 91. A Dream Fulfilled. Trabajo que si no me equivoco hemos traído ya varios temas. Y bueno, a lo largo de todas las ediciones de Jazz to Jazz hemos ido poniendo o desgranando los temas más importantes que bueno, que aquí un servidor ha considerado, pero lo bueno es que hemos y seguiremos tocando y escuchando muchos álbumes. Bueno, es un poco tocar aquí y allá, y bueno, ya luego cada uno es libre de seguir la investigación por su cuenta. Bueno, y antes de irnos, como te digo cada semana, tienes a tu disposición una web donde encontrarás los programas de cada semana en www.jazztoyazz.net. Nos vamos a ir esta semana con Brian Simpson, con su trabajo del año 2007, Above the Clouds. Esto se titula The Last Kiss, y esto que está sonando es la última canción de Jazz to Jazz de hoy. Como te digo cada semana, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.